Aduana guarda un secreto de juegos, risas y un viento inquieto. Por los pasillos suena un tac-tac, son piecitos que van hacia atrás y se oye un coro de jaja. Niñitos juegan sin parar. Tic-toc, corre ya, ja-ja-ja, ven acá. Pisa fuerte, salta más, los niñitos quieren jugar. ¡Otra vez! Tic-toc, corre ya, ja-ja-ja, ven acá. Pisa fuerte, salta más, los niñitos quieren jugar. Polvito gris y se esconden si dices aquí. Juegan a las escondidas hoy y si lo sigues dan un brinco y voy. Tic-toc, corre ya, ja-ja-ja, ven acá. Pisa fuerte, salta más, los niñitos quieren jugar. No hacen daño, solo están